Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. 16 trabajadores, en su mayoría parados, de larga duración y mayores de 30 años, se han incorporado a El Saliente gracias a un programa de interés general social financiado por la Junta de Andalucía. Van a acondicionar una finca en Las Pocicas, en el municipio de Albox, en la que se va a llevar a cabo un taller de cultivo natural, además de cría de animales de granja, y además se van a reforzar la infraestructura que da soporte social en esta entidad. Enseguida les vamos a contar los detalles. También, al final del programa, nos vamos a colar en una de las actividades del Saliente, el taller literario Libre Te Quiero, dirigido por el escritor albojense Juan José Ceba. Les saluda, como siempre, en nombre de todo el equipo, Ernesto de Gabriel, en realización, y Clara Aznar al micrófono. El proyecto de explotación agrícola y ganadera del Saliente está más cerca de ser una realidad. Desde diciembre, 10 operarios de agricultura avanzan en los trabajos de preparación de una finca de la entidad para hacer posible este nuevo servicio. Tenemos al teléfono a Manuel Martínez, director técnico del Saliente. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. 10 parados, yo creo que es la buena noticia en los tiempos que corren, de larga duración además, y mayores de 30 años que lo tienen todavía más difícil, se benefician de este programa, ¿no?, gracias al esfuerzo conjunto de Junta de Andalucía y Saliente. Efectivamente, han sido 10 personas que gracias al programa IGS más 30, pues financiado por la Junta a través de la Consejería de Empleo, un programa que ha tenido una dotación de 60.000 euros, pues se han incorporado a un proyecto que iniciamos realmente en 2015 y del cual tenemos puesto muchas esperanzas. El programa que lo ha prometido se llama Cultivemos la Integración. ¿En qué consiste, Manolo? Sí, pues este programa, como te decía, viene a reforzar el proyecto de explotación agrícola y ganadera que tenemos a través de la incorporación de estas personas con las que, digamos, hemos reforzado, hemos avanzado mucho en los trabajos que teníamos de preparación de la finca. Estas personas entran a través de un programa de empleo que está dirigido a mayores de 30 años, como decía, que tengan condiciones de desempleo de larga duración, puesto que lo que persigue al final es que estas personas tengan otra experiencia laboral, que reenganchen con el mercado laboral y que les pueda servir pues para incrementar las posibilidades de empleo una vez que finalice el programa. No un programa que tenga una orientación de 6 meses únicamente, sino que busca que esas personas realmente luego puedan tener cierta continuidad, ya sea en la propia entidad, que en este caso sería la nuestra, o ya sea en el conjunto del mercado laboral. Nosotros siempre intentaremos, como es parte de nuestra labor, es siempre la búsqueda de empleo de personas, principalmente si tienen discapacidad, como es el caso. Durante un periodo, de 6 meses van a condicionar la finca que el Saliente tiene en Las Pocicas, en el municipio de Albox. ¿Qué trabajos van a realizar? Bueno, pues de hecho ya han empezado y han empezado a buen ritmo. Los trabajos principalmente serán el terminar el acondicionamiento de las fincas, todo lo que es la limpieza de matorral y malas hierbas, preparación de una balsa que ya la tenemos lista, con capacidad de riego para toda la superficie con la que contamos, almacenes para todo el material de cabezal de riego, equipos de fertilización, la propia instalación de ese material de las redes generales de riego y luego, bueno, pues lo que es la plantación y el propio cuidado de tanto de la parte agrícola como la parte ganadera. Y todo esto va a tener unas consecuencias muy buenas. El proyecto en el que se enmarca cuenta además con la formación de un grupo de alumnos del Centro Ocupacional El Saliente y también de la residencia de gravemente afectados Francisco Pérez Miras, que es pionera, como todos sabemos, en la provincia en la prestación de servicios para personas con dependencia muy alta. Sí, efectivamente. Nosotros hemos visto aquí también una opción muy buena para que los usuarios de estos centros que tengan ganas de participar en estas actividades pues se incorporen, puesto que es una formación que realmente tiene un carácter de orientación hacia el empleo. Pensemos que son usuarios que ya tenían diseñado un conjunto de actividades ocupacionales y bueno, esto venía funcionando de forma muy correcta hasta ahora. Lo que estamos haciendo es simplemente ampliar el abanico de opciones que tienen, primero porque cuenten con actividades que además entendemos que son muy positivas, dado que es un entorno, en el entorno rural en el que nos encontramos, en Las Pocicas, un entorno pues muy agradable, donde van a trabajar al aire libre junto con personas experimentadas, van a tener esa sensación de experiencia laboral, que es de lo que se trata, de que adapten las habilidades, adquieran las habilidades de un entorno laboral, que se forme a nivel técnico, y la verdad que, bueno, pues están encantados. Está siendo una experiencia muy grata, para tanto para monitores como para usuarios, y creemos que en un futuro, si todo va bien, pues incluso podríamos tener la posibilidad de ofrecer una incorporación laboral plena a algunos de ellos. ¿Y por qué se eligió un taller de cultivo natural o ecológico, como queramos llamarlo, y esa cría de animales de granja? Bueno, pues realmente, en parte por lo que te decía, porque estamos hablando de un entorno maravilloso y creemos que se podía aprovechar perfectamente con los recursos con los que cuenta la entidad en Albox, que tenemos una serie de centros, como sabéis, que están destinados a actividades tanto asistenciales como educativas y formativas. Y en este caso, bueno, era ampliar esas opciones que tenemos, consolidando esa red con una parte que me parece que es lógica en el entorno del que se trata. Y además, puesto que contábamos pues, con los terrenos necesarios para ello, gracias a que en su día la Fundación Virgen del Saliente, bueno, pues tuvo la intención y así se produjo el donar esos terrenos para que nosotros hiciéramos una labor social, y es lo que estamos haciendo. ¿Y cómo van esos trabajos, aunque ya se ha adelantado algo? Sí, bueno, pues la verdad que en el tiempo que llevamos, que apenas es un mes y poquito más, pues se ha avanzado muchísimo. Ya toda la parte de acondicionamiento está lista, la parte de instalación del riego, me dijo el responsable ayer mismo que va al 90%, o sea, prácticamente está ya. Ya se están plantando tanto frutales como olivos, y bueno, pues ya contamos con todos los permisos necesarios para la parte de granja. Así que la verdad que va muy avanzado y estamos muy ilusionados con este proyecto. ¿Qué tipo de frutales? ¿Podemos decir los nombres de alguna de esas frutas? Sí, por supuesto. Bueno, pues incluso números. Mira, nosotros vamos a plantar, en un principio tenemos perdón, el diseño para plantar de las parcelas 430 árboles frutales, de todas las variedades que en principio se van a necesitar para nuestro catering, que es uno de los objetivos que enlaza un poco con este proyecto. Tenemos, por ejemplo, cerezos, albaricoques, melocotoneros, manzanos, peras, ciruelas, en fin, todo lo que podamos imaginar. Asimismo, estamos ya plantando 421 olivos. Y bueno, en un futuro también está preparada y diseñada la parcela para plantar almendro, pero eso será un poquito más adelante. ¿Y qué animales de granja va a haber? Pues mira, actualmente ya hemos empezado con los conejos de cría, con las cinco madres de cría, que bueno, van a dar servicio únicamente para autoconsumo. Y vamos a contar con, se ha solicitado ya al proveedor, 200 gallinas, monederas, camperas, para lo que es un huevo de alto valor nutritivo. Un huevo de corral. Con alimentación, sí, exactamente, y alimentación 100% natural, y bueno, pues como te decía, están en camino. Y también contamos con los permisos, lo que pasa es que esto también es una opción de futuro, para 33 ovejas. Es decir, es una pequeña explotación ganadera que va anexa a la explotación agrícola, y que, bueno, pues vamos a ir poquito a poco, como hacemos nosotros todos los proyectos, viendo poquito a poco los resultados e intentando hacer las cosas lo mejor posible. Qué bien suena, Manuel, Manolo, doble beneficio para las personas contratadas por un lado y también para los usuarios de la residencia. Pues sí, la verdad es que nosotros siempre intentamos que estos proyectos alcancen todos los objetivos que nosotros nos proponemos en general en la entidad. Es decir, por un lado estamos consiguiendo, como decíamos antes, potenciar la parte de formación de los usuarios del centro ocupacional y de los usuarios que así lo desean de la residencia gravemente afectada. También estamos colaborando en la generación de empleo actualmente ya. Vamos a también dedicar estos recursos al autoconsumo, dado que, como decía antes, tenemos, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, dos catering que están teniendo también un éxito bastante importante y va a potenciar pues la línea que tenemos en el catering de cocina tradicional y de alimentos naturales y sanos y controlados. Y luego al mismo tiempo, bueno, pues buscando que esto para un futuro tenga cercano tenga una generación de recursos económicos suficientes como para que sea autosostenible y poquito a poco vaya generando a su vez más empleo. O sea, al final es un proyecto en sí mismo conjunto donde confluyen diferentes recursos de la entidad y bueno, esperemos que tenga el éxito que nosotros le auguramos. Seguro que sí. Manuel Martínez, director técnico del Saliente, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Y además, otras 6 personas de diferentes perfiles profesionales también han entrado a formar parte del Saliente gracias a este programa de interés general social de la Junta de Andalucía. Llevarán a cabo labores de logopedia para mayores o también estimulación temprana para menores. Vanessa Díaz es directora técnica del Saliente. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Estas 6 personas que han entrado a formar parte del Saliente comparten perfil con los 10 operarios, acabamos de hablarlo también en este tiempo de radio, contratados en Albox. Son parados de larga duración y además mayores de 30 años, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, las personas que se han incorporado, pues se han incorporado dentro de una iniciativa de proyectos de interés general y social, pues que es una iniciativa que se pone en marcha para generar empleo y en este caso dentro de un programa que se llama Empleo Más 30. Nosotros realmente cuando solicitamos este programa, pues lo solicitamos viendo las necesidades que en estos momentos teníamos dentro de los servicios centrales que tenemos en la oficina de Huercas de Almería y sobre todo para potenciar el área de la gestión de centros de dependencia y centros de servicios sociales. Hablamos de una labor bien diferente a la de los 10 operarios de Albox y variada. Empezamos, por ejemplo, por la labor que van a llevar a cabo respecto a lo que son las escuelas de educación infantil, ¿no? Sí, para ello, bueno, hay un perfil variado porque lo que hemos pretendido es incorporar un equipo multidisciplina. Dentro de ese equipo hay 2 licenciadas en psicología que se van a centrar en potenciar el programa de estimulación temprana que llevamos ya a cabo en la nueva escuela de educación infantil que gestiona la asociación. Más cuando hablo de un programa de estimulación temprana, lo que nosotros pretendemos con ello es siempre potenciar las posibilidades y capacidades de los niños y niñas que están en nuestras escuelas infantiles, pues a través de un programa de estimulación a nivel psicomotriz, a nivel también mental, mediante bits de cálculo, y luego pues también implantando un sistema de musicoterapia para que los niños también aprendan técnicas de relajación a la hora de poder irse a dormir, que sepan detectar cuando están nerviosos y que puedan relajarse. La verdad es que lo que estamos haciendo es pues dar un paso más en el programa de estimulación temprana que hasta ahora mismo estamos llevando a cabo en las escuelas infantiles y sobre todo pues poder facilitarle a los padres pues una información más completa de cómo ese programa de estimulación tiene unos resultados beneficiosos para los niños, ya que han depositado la confianza en nosotros pues para que de 0 a 3 años estén en esa etapa tan bonita con todas las profesionales que están trabajando en la escuela infantil, pues bueno, nosotros también le devolvemos la moneda y queremos que, lógicamente, la atención que reciban los niños y niñas en nuestros centros pues sea la mejor posible. Además, los mayores también se van a beneficiar del trabajo de estos profesionales en las unidades de estancia diurna, ¿no? Efectivamente. También dentro de este equipo se ha incorporado una diplomada en logopedia que va a centrar principalmente su esfuerzo en las unidades de estancia diurna para personas mayores, que es donde encontramos pues, muchos más problemas a la hora de hablar, para trabajar con ellos también la deglución. Entonces lo que hemos hecho es con todo el equipo de la escuela, de las unidades de estancia diurna, ves que mayores son los que necesitan una atención muchísimo mayor y entonces ella va y hace una atención complementaria. Eso no quiere decir que la diplomada en logopedia no acuda también a la escuela infantil. En los casos en los que detectemos que pueda haber algún tipo de, no me gusta llamarlo retraso, sino pues de algún niño que veamos que necesita un apoyo mayor, pues que bueno, que pueda acudir a la escuela y que se lo realice. ¿Qué otros servicios también se van a ver afectados? Bueno, pues Si ya hemos contado, llevamos tres profesionales. Otro profesional que hemos incorporado es un diplomado en informática, un licenciado en informática, que se va a encargar de desarrollar una herramienta de gestión integral para las unidades de estancias diurnas. De esta manera lo que queremos es informatizar todos los procesos que ahora mismo se están llevando a cabo, dando una respuesta muchísimo más rápida también a las familias, que puedan consultar la información del día a día de la de sus padres, madres, de sus familiares que dejan en las unidades, y que puedan tener una información al momento. Es algo parecido como lo que tenemos con la herramienta Baby Book, que es una agenda electrónica en la escuela infantil, y lo que queremos trasladarlo también para las unidades de estancia para personas mayores. Y bueno, también hemos incorporado a una persona que tiene formación específica en materia de calidad, para que refuerce la implantación de la norma de calidad ISO 9001 en las cocinas del saliente. Actualmente tenemos dos cocinas, una en Huércal de Almería, en la antigua instalación de la Maestranza, y otra en las instalaciones de la residencia para personas gravemente afectadas Francisco Pérez Mira, que tenemos que tiene la asociación en Albox. Y lo que queremos es que refuerce la implantación de esa norma de calidad en ambas. En ambas cocinas actualmente están repartiendo, durante el 2015 han repartido en torno a unos 200.000 menús. Gran parte de ellos también que se distribuyen entre todos los centros que la entidad gestiona. Y lógicamente nosotros entendemos que es primordial que se trabaje en base a unas normas de calidad internacionales, porque es lo que garantiza que efectivamente el trabajo que realicemos pues sea el mejor posible. Además, cabe a colación que la semana pasada recibimos la visita de dos auditores externos de la entidad acreditadora de AENOR, que han auditado a nuestro centro y, bueno, pues ha renovado una vez más el sello de calidad de la entidad. Yo creo que esto es fruto también del trabajo de todas las personas que conforman la asociación, y un trabajo pues también de muchos años atrás, y del empeño que tenemos porque las cosas salgan bien. Y está claro que sí. Sí, ya por último pues hemos incorporado también a una persona que es graduada en gestión y administración pública, que bueno, que es la persona que se va a encargar de coordinar el proyecto y que se garantice que realmente la implantación del proyecto, tal y como nosotros lo hemos diseñado, pues se lleve a cabo así, pues en base al objetivo que nosotros habíamos plasmado dentro del proyecto. Yo creo que es un equipo que está bien estructurado, cada uno con sus funciones, y llevamos poquito tiempo con ellos ya funcionando, pero bueno, ahora la verdad que contento y con ganas de seguir trabajando el resto de los 8 meses que nos quedan. Eso te iba a decir, está claro que estas 6 personas, de alguna forma, este equipo, Vanessa, viene a reforzar, ¿no? Esa es quizá la palabra, el verbo, a mejorar lo que es la infraestructura que va a dar soporte y da soporte, de hecho, social a la entidad, ¿no? Claro, efectivamente, esa es la filosofía con la que solicitamos el proyecto. Nosotros lo que queríamos era potenciar e introducir innovación en los procesos que actualmente llevamos. Nosotros tenemos una filosofía y es la de la mejora continua. No nos podemos quedar anclados en un momento del tiempo, sino mirar con perspectivas de crecimiento, y para eso hay que invertir. Yo lo digo, uno puede coger y pensar que lo hace todo muy bien y quedarse en el momento actual y no poner su esfuerzo en mejorar y en seguir avanzando, pero eso al final realmente va a ir en contra, porque uno se va a quedar totalmente desfasado y día a día, además tú ya lo sabes, Clara, que con las tecnologías de la información o te actualiza o te quedas totalmente desfasado. Te quedas fuera, está claro. Vanessa Díaz, directora técnica del Saliente, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Buenos días, me gustaría saber qué entidad gestiona este proyecto y si puedo ser candidato para acceder a alguno de los puestos que creas. Gracias. Sigue con nosotros Vanessa Díaz, directora técnica del Saliente. Vanessa, ¿qué respuesta le damos a este oyente que de alguna forma quiere saber respecto al tema que hoy tratamos, qué entidades gestionan estos proyectos y si puede ser candidato, si tiene el perfil, para acceder a algunos de los puestos que crean que se generan? Bueno, Clara, ahora mismo ya los programas de interés general social, en especial el que nosotros estamos tratando en el programa de hoy, que es el de Empleo Más 30, pues ya están funcionando, por lo tanto, ya están seleccionados los candidatos. Pero sí que efectivamente hace poquito ha salido publicada el 12 de enero del 2016 la Ley 2/2015 de 29 de diciembre de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral y la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Esta ley es la que marca luego ya el desarrollo del decreto que regula y que aprueba el programa Empleo Más 30 para este año. Ahí es donde tienen cabida ahora el oyente que nos acaba de preguntar, pues porque realmente los requisitos en la convocatoria anterior era pues que fueran mayores de 30 años y que estuvieran inscritos como demandantes de empleo al menos 6 meses anteriores a que el programa se pusiera en marcha. Dentro de esta nueva convocatoria yo me la he leído, no he visto el requisito de los 6 meses, pero sí que es verdad que es un programa dirigido para personas que sean demandantes de empleo, que estén inscritas, que no estén ocupadas, o sea, no es una mejora de empleo, sino para gente que está realmente desempleada. Entonces, yo lo que recomendaría al oyente es que en un primer momento se dirigiera a los servicios de Andalucía Oriente, que ahora mismo están funcionando en la provincia. Nosotros gestionamos uno en la oficina que tenemos en Huércal de Almería, en el polígono San Rafael. También hay un servicio de orientación en la universidad y hay otras entidades que también gestionan. En esos servicios de orientación, las técnicas de orientación técnica o técnico te informarán de los plazos de las convocatorias, porque claro, ahora solicitamos la ayuda, tienen que concedernosla y luego es cuando comienza el proceso. Es difícil decirle qué entidades van a ser las que la van a gestionar porque no lo sea, las intenciones que tengan cada entidad, pero bueno, nosotros sí que solicitaremos de nuevo el programa dentro de la convocatoria y estaremos gustosamente para poder atenderle en la oficina dentro de nuestro programa de orientación, que va dirigido a personas con discapacidad, pero si no, la podríamos derivar a cualquier otro, como el que comento de la Universidad de Almería y el que seguro que están gestionando en otras dependencias. Vanessa Díaz, directora técnica del Saliente, gracias. Gracias a vosotros de nuevo. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Vamos ya con la agenda de actividades. Éxito de participación, como les avanzábamos en la portadilla de este tiempo de radio, en el taller literario de poesía libre Te Quiero, organizado por El Saliente y dirigido por el escritor y poeta albojense Juan José Ceba durante el mes de enero. Punto de Apoyo se coló en una de las sesiones. Libre Te Quiero, segunda jornada de este taller literario, poético literario, organizado por la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Su director, el coordinador de este taller, es el escritor y poeta albojense Juan José Ceba. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado y además muy divertido. Es que tiene mucho sentido el humor aquí todo el personal. Estamos en la segunda jornada en este mes de enero, segunda jornada de este taller. ¿Cómo ha ido? Bueno, vamos a empezar ahora el taller. Y mira, pues tenemos una hoja seca encima de la mesa. La idea es que escriban poemas, lo que quieran, sobre esa hoja, con material, con unos rotuladores especiales. Suelí ha traído pues distintos elementos del mar, que también la idea es, es decir, textos con objetos del mar o cualquier otro objeto. Poemas para los sentidos, ha traído también una serie de caramelos, de piruletas y tal, es decir, poemas con sabores. También tenemos encima de la mesa, preparado para ver, a ver hasta dónde quieren llegar hoy, o sea, esto hasta dónde quieran. Hay acetatos, es decir, hojas de plástico transparente para hacer poemas que luego se pueden meter dentro del agua. Tenemos, Manolo, ¿quieres traer la bandeja del agua? Hay unas bandejas preparadas para si hacen los poemas para el agua. Mira, la idea es... Ahí están esas bandejas que yo les voy a describir con la ayuda de Juan José Ceba, porque no podemos verlas. Cuéntanos, Juan José. Este es un poema ya realizado, es de nuestro paisano Juan Berbel. y está escrito con... Lo puedes recitar, ¿eh? Bueno, es un fragmento este. Pasa el agua, pasa, clara y bullidora, aquí color cielo, allá color fronda, aquí con el sol, allá con las hojas, pasa el agua, pasa, va cantando sola. Es un poema escrito con unos rotuladores especiales que en esta bandeja se echa agua. Se sumergen en una bandeja con agua, ¿no? Son poemas para el agua. Son poemas transparentes, poemas que dejan pasar la luz. Y si le hacemos algunos orificios, pues podemos también que dejan pasar el aire. Es decir... Hasta donde llega la creatividad y la imaginación, ¿no? La puerta se abre y la creatividad puede llegar hasta donde queramos. ¿Me deja esa bandeja? Aquí hay un poema de Federico García Lorca con forma de guitarra, es un caligrama. Pues el poema guitarra, no lo vamos a leer para no alargarlo, pero bueno. Es decir, la idea es abrir un campo extraordinario... Y lo hacen magnífico. El día pasado pues estuvimos trabajando con poemas, recitando a coro algunos poemas, luego hicieron unos caligramas, que es una técnica milenaria, ¿no? Poemas que van dibujando con los versos la forma que quieren, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una guitarra, ¿eh?, que realizó una de las compañeras, yo creo que fue Marina, ¿verdad? Marina, que es muy sonriente, ¿eh? Marina, ahora vamos a ir a escucharte a ti también, vamos a ir a por ti. Luego escribieron también poemas breves para enviar por el WhatsApp, y bueno, fueron poemas... Hasta las nuevas tecnologías tienen cabida en este taller, ¿eh? Sí, las nuevas tecnologías, y además hubo cosas muy bonitas y yo diría que hasta muy amorosas, ¿eh? Me gusta la idea, sí, lo vamos a dejar ahí. Me gusta la idea de lo de las hojas secas, las hojas de otoño, para escribir sobre ellas. Y no sé si dibujar también, porque dibujo, sí, claro, y poesía, claro, estaban muy unidos en este taller. Para dibujar y escribir sobre ellas, sí. Satisfecho, me imagino, de la repercusión. Está a reventar la sala, ¿no?, de socios del Saliente. Estoy encantado, que son una maravilla. Claro que sí. Pues vamos a escucharlos. Gracias, Juan José. Muy bien, pues si te parece, yo no sé, pero... Pero podíamos hacer un poema a coro, ¿eh? Así, improvisado, ¿no? Sí, vamos allá. Vamos a ver. Vamos, un momentito. Esto es lo que tiene el directo, que se improvisa. Y vamos a ver cómo sale ese poema. Marina, de aquí para allá... Vaya a decir, pastor, que vas. Vale. Y de aquí para allá, pastor, que vienes. Este coro es más grande, pero bueno, pero más numeroso. Pero el otro se tiene que dejar notar también, ¿eh? Con fuerza. Pastor, que vas, pastor, que vienes. Soli, ¿te vas tú con el pastor que vas? ¿Y Manolo también? ¿Eh? Pastor que vas, pastor que vienes, pastor que vas, pastor que vienes. En lo alto de aquel monte hay un arbolito verde. Pastor que vas, pastor que vienes. Olivares soñolientos bajan al llano caliente. Pastor que vas, pastor que vienes. Olivares soñolientos bajan al llano caliente. Pastor que vas, pastor que vienes. Ni ovejas blancas, ni perro, ni callado, ni amor tienes. Pastor que vas, pastor que vienes. Como una sombra de oro, en el trigal te disuelves. Pastor que vas, pastor que vienes. Esto se merece un aplauso, ¿no? Gracias, Juan José. Uno de los socios que está participando en el taller es David. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo estás pasando? Me lo estoy pasando bien. La anterior vez hicimos un poema sobre algún dibujo relacionado con él y estuvo muy bien. ¿Qué poema hiciste tú? ¿Qué dibujo? ¿Te acuerdas? Yo hacía acerca de un corazón, pero no me acuerdo exactamente de lo que escribí, pero supongo que estará... ¿Los poemas a los que hacía mención quizá Juan José, muy amorosos y que hubo mucho contenido rosa en la anterior edición? Ahí está. El mío. Ahí está tu corazón precioso. ¿Lo leo? Sí, léelo. Mi forma es curvada y tengo un color intenso. Esto indica, dentro estoy lleno de sentimientos que nunca imaginaba. Un aplauso para el poema de David. ¿Y hoy tienes ya alguna idea para esas hojas secas que están sobre la mesa? No, pero voy a improvisar un poco a ver cómo me sale. Seguro que bien, gracias David. A ti. Y vamos a buscar el testimonio también de Marina y de su compañero que está aquí al lado. Bueno, Marina es la que mejor se lo pasa porque tiene una sonrisa dibujada en el rostro que no la abandona en ningún momento. Y además lleva un gorrito como yo. Marina, a ti también te gustan los gorros como a mí, ¿verdad? A mí me encantan. Aunque aquí en Almería como que no hace mucho frío, pero nosotras nos los ponemos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Muy sonriente. Sí. ¿Cómo lo pasaste en la primera edición del taller? Me gustó. ¿Qué hiciste tú? La poesía esta. Ah, la poesía Lela. Me gusta cómo suena la guitarra. Me pongo contenta cuando es chula. Cuando escucho, creo que pone, ¿no? Cuando escucho la guitarra. La guitarra de música. Música de la guitarra. Me gusta cómo suena la guitarra. Ese aplauso también para Marina, por favor. Y te pregunto lo mismo que a David, que a los demás. Hoy con las hojas secas, ¿se te ocurre ya algo con los materiales que ha traído reciclados Sueli? No. Bueno, pero algo se encenderá la bombilla seguro, ¿no? Sí. ¿Estás contenta de participar en este taller? Sí. ¿Por qué? Porque está mi amiga Alba, mi amigo David, Tania, José Alberto, que está en la quinta de Haches. Por supuesto, mi novio. Anda, eso es noticia, ¿no? Lo de Juan José, lo del novio. Es lo que tú decías antes de los poemas amorosos. ¿Te acuerdas el mensaje poético para enviar por WhatsApp que le hiciste a, sí, a tu novio? ¿Cómo fue? Más o menos, no me acuerdo. ¿Por encima? ¿No te acuerdas un poquillo para improvisar? No. Pero vamos, que te gusta y que estás muy contenta con él. Sí. Por resumir. Pues vamos a saludarle también. Muchas gracias, Marina. De nada. Hola, ¿cómo te llamas tú? Salvador. Ya veo que estáis muy enamorados, ¿eh? Súper enamorados. Sí, bueno, cuéntame, ¿qué poema hiciste tú la semana pasada? También de la guitarra. Léemelo. Con esta guitarra tan bonita me acompaña la música que lleva dentro, linda y tan preciosa y bella. Con ella me encanta escuchar los tonos de la melodía y con ella sirve para hacer canciones flamencas. Y Salvador, ya está. Salvador, ¿qué vas a hacer hoy con las hojas? ¿A ti se te ocurre algo? Sí, cambiar el otoño. ¿Por qué? Porque me gusta hacer la poesía y todo lo que se me ocurre lo escribo. ¿A ti te gusta el otoño? Me encanta. Pues disfruta del taller con los demás, con Marina, por supuesto. Enhorabuena por ese noviazgo y gracias. De nada. Muy bien. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos de la radio en su Día Mundial. Les estamos preparando un programa muy especial. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.